Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Por estos días, la Escuela de Música de Junín de los Andes, que tiene 25 años, se encuentra movilizada en defensa de la educación pública. En la provincia de Neuquén, hace ya 2 años, se implementó un nuevo plan de estudios al nivel medio en las escuelas de arte, específicamente en las escuelas de música de toda la provincia. A 2 años, la gran dificultad que se presenta es la falta de creación de horas, y en nuestra localidad, peligra el inicio del ciclo lectivo 2017, dejando además a más de 30 estudiantes sin poder cursar su último año de carrera. Escuchamos a Agustín González, vicedirector de la Escuela de Música de Junín de los Andes. Nos está faltando la creación y los espacios curriculares para segundo, tercero y cuarto para el año que viene. Esto no ha sido creado desde el Consejo Provincial de Educación y es lo que la situación que estamos reclamando, donde 30 alumnos en principio no podrían cursar el cuarto año de la carrera el año que viene y por lo tanto tampoco podríamos tener nuevos ingresantes a la carrera. Esta realidad se repite en otras ciudades de la provincia de Neuquén, donde las escuelas relacionadas a la formación artística y musical se encuentran con problemas de falta de infraestructura y hoy con serios problemas con el plan, ya que si bien la provincia lo creó, no efectúa los mecanismos para poder efectivizar su funcionamiento, e incluso algunas de las escuelas recientemente creadas no cuentan con edificio para funcionar. El problema es en toda la provincia de las creaciones de obras, específicamente de nivel medio. Las escuelas de música de Plotier y Neuquén han sufrido esto mismo. Informaron que 1000 horas fueron rebotadas, digamos, o pospuestas para el año que viene. Además de esto, tenemos que decir que hay faltas de edificios propios, bueno, cuestiones de edilicias y demás. Por ejemplo, la Escuela de Música de Zapala está con un contrato de alquiler. Aparte de las clases públicas y las movilizaciones, se viene realizando una juntada de firmas para presentar un recurso de amparo. Si bien, a principios de esta semana, la directora general de Modalidad Artística de la provincia visitó la localidad, no existe aún la resolución que garantice la creación de horas y que la escuela va a poder empezar las clases el año que viene. Reportó para Farco, con las últimas heladas y algunas lloviznas antes de la primavera, FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes.